plantó sus semillas. Adentro en cama, prestos a dormir, desde el fogón la llama que una sopa de pasta escuece. Ay, ¿qué dices? Ay, con oscuras frases me fustigas. Cara, es la noticia, concisa si sufrimos. Pedro ha recapacitado su premura. Ay de mí, alguna imagen lo delata. Ay, Hermione, su destino le ata. Le cuidará, pues de mí se ha separado. Aclara lo que dices. Aclara lo que dices. Premura, ay de mí, alguna imagen lo delata. Ay, a Hermione su destino le ata. Le cuidará, pues de mí se ha separado. Aclara lo que dice. Semillas adentro en cama, prestos a dormir, es del fogón la llama que una sopa de pastas cuece. Ay, ¿qué dices? Ay, con oscuras frases me fustigas. Cara, es la noticia concisa si sufrimos. Pedro ha recapacitado su premura. Ay, de mí, alguna imagen lo delata. Ay, Hermione, su destino le ata. Le cuidará, pues de mí se ha separado. Aclara lo que dices.